Pronóstico del tiempo, mamita querida, qué fin de semana feo vamos a tener, ¿eh? Lluvias. Lluvia, sí, y muy frío. Bueno, pero ese es otro tema. Vamos a charlar unos minutos, ya está en comunicación telefónica con nosotros, Blanca Oyarzún, secretaria gremial de ATE. Parece que ha vuelto el conflicto al corralón de Toay. Blanca, Pablo Cucharini y Lautaro Bentivegna te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a los dos? Bien. Bien, bien. Blanca, ¿es así? Volvió el conflicto ahí a Toay, acá en Toay, en Sí, realidad. bueno, en realidad la semana pasada los compañeros estuvieron de paro hasta el día viernes. El día viernes tuvieron una reunión en la Secretaría de Trabajo, el intendente Rodolfo Álvarez, con nuestra secretaria gremial, acercando partes, donde hubo un compromiso de parte del Ejecutivo de destrabar este conflicto, trayendo una propuesta superadora para que los compañeros digamos, levantaran las medidas de fuerza, cosa que no sucedió. Ayer tuvimos la reunión a las 10 de la mañana. Bueno, no vinieron con ninguna propuesta. En realidad tienen la misma respuesta que tuvieron en el mes de febrero, que es vamos a estudiar, vamos a seguir estudiando. Los argumentos del municipio es que, bueno, tuvieron que pedir plata a provincia para pagar los sueldos, que se les cayó la coparticipación, que bueno, que tienen muchos gastos, tienen o sea, muchas deudas con los proveedores en el municipio. Así que bueno, no tenían ninguna propuesta. Sí, la posibilidad de hacer esos pases a planta que nosotros teníamos ya comprometidos desde el año 2018 y 2019, que puede haber alguna posibilidad por ahí en agosto, si ven cómo van los números. O sea, que en realidad nada. Del adicional que los compañeros estaban pidiendo, del aumento, porque tenemos compañeros que cobran 18 mil pesos de sueldo, no hay plata, no hay ninguna posibilidad, no hay posibilidad a ver, de reconocer o de pagar a los compañeros, adherir al DNU, al 295/20, que tiene que ver con el pago del adicional para los servicios esenciales que estuvieron haciendo la tarea durante todo este tiempo de pandemia, ni el pago completo de las horas extras de los compañeros que estaban en la casa con código 80, tampoco. O sea que respuesta a nada. Pasamos un cuarto intermedio, tipo 12 del mediodía, a la 1 y algo nos volvimos a juntar en esta segunda parte de la reunión. Estaba el intendente, que bueno, digo yo, nos llamaron, tendrán una propuesta, o sea, porque volvernos a llamar. La verdad que yo lo tomé como una falta de respeto y me pareció una burla. O sea, sentarnos para que nos diga exactamente lo mismo que nos dijo a ver, los encargados del Ejecutivo de estar en la mesa de reunión, no entendimos nunca por qué nos llamaron de nuevo. O sea, nos llama para explicarnos toda la situación caótica que está sufriendo el municipio de Toay, la situación económica. Y decir que no hay plata, que el municipio no tiene plata, que no tienen posibilidad. A ver, los delegados le pidieron que por favor, que pidiera provincias, que por lo menos hubiera un acercamiento. Le dimos 550.000 posibilidades, 550.000 propuestas de poder destrabar el conflicto, porque los compañeros no llegan a fin de mes. No, a todos dijeron que no, así que bueno, lamentablemente en la segunda parte de la reunión estuvimos con la compañera secretaria general, Roxana Rechimón, y nosotros veíamos que de parte del Ejecutivo no había ninguna intención de destrabarlo, o sea, nada, no dieron nada, como decir, bueno, damos esto y hablamos, seguimos hablando. No hubo absolutamente nada, así que los compañeros hasta las 4 de la tarde estuvimos de asamblea. Y decidieron retomar las medidas de fuerza a partir de las 0 hora de anoche. Hoy los compañeros están en asamblea. Perdón, están en medidas de fuerza, están de paro, y a las 11 de la mañana vamos a hacer la asamblea para ver qué vamos a hacer el día lunes. Bien, ¿qué servicios Lamentamos dependen? muchísimo, desde el sindicato, porque los compañeros tenían toda la intención de levantar la medida, quieren salir a trabajar. Pero así no, en estas condiciones no. Cuando no hay de la otra parte ninguna intención de destrabar el conflicto, ninguna intención de por lo menos acercar una propuesta, acercar algo para que no sigan en esta situación que están los compañeros, la verdad que es muy difícil, es muy Blanca. difícil, y lo único que hicieron fue enfurecer más a los compañeros. O sea, porque ayer se quedaron todos los compañeros del corralón al frente del municipio. Blanca, ¿cuántas personas son ahí en el corralón? ¿Cuántos trabajadores? ¿Y qué servicios son los que brindan? Los compañeros del corralón son más o menos 65. Tenés algunos compañeros que estuvieron del corralón del centro y compañeros de obras públicas que se acercaron y que también votaron la medida de fuerza para el día de hoy, para empezar hoy a las 0 hora. Supongamos que alrededor de 80 compañeros, y tiene que ver con todos los servicios esenciales que se hacen en el pueblo. Bien. Desde recolectar la basura, los compañeros que están en espacios verdes, los compañeros que hacen cloacas, todos los compañeros que hacen los servicios esenciales dentro del municipio. Bien, por eso nosotros queríamos destabar la medida, porque es el servicio dentro del municipio, es la parte importante que hace toda la tarea para mantener el pueblo en condiciones. Bien. ¿Cuándo volverán a reunirse? ¿Hay posibilidad alguna de tener una nueva instancia de diálogo? No, nada. Nosotros le dijimos que lamentábamos muchísimo que nosotros volvíamos a la asamblea y que que le íbamos a informar lo que decía la asamblea, pero que con esa respuesta no íbamos a poder hacer nada nosotros, porque las asambleas para nosotros son soberanas. Y me dice, ¿a usted le parece que no van a levantar la medida? No van a levantar la medida porque no nos estás dando nada, o sea, no nos está dando ninguna respuesta. No, nosotros vamos a seguir con medidas de fuerza, van a seguir los compañeros hasta tanto tengamos una respuesta, y están, porque aparte están cansados de esto. Bien. Están cansados porque aparte la gestión anterior también prometió cosas y no la cumplió, y las pasaron para esta gestión. Entonces, nosotros tenemos compañeros jornalizados que están haciendo la tarea de ellos y de compañeros que están con código 80, lamentablemente por razones de enfermedad, que están haciendo doble tarea por 18.000 pesos. Y están arriesgando su vida, porque los compañeros son los que hacen la tarea de insalubridad dentro del pueblo y con todo este tema de la pandemia. Y no se les ofreció nada. Ni siquiera decir, bueno, mirá, nosotros no le vamos a poder pagar los 20.000 pesos, pero le vamos a pagar los 10.000 en cuatro cuotas. Nada, nada, viste, vos decís, por lo menos los que estuvieron haciendo la tarea de servicios esenciales. Claro. Yo no sé si realmente está tan mal el municipio como ellos dicen, o no sé, la verdad que no entendemos. No entendimos a qué nos sentamos si en realidad no tenían ninguna propuesta. La verdad que nos fuimos muy decepcionadas nosotros, porque habíamos estado hablando en la asamblea, que si nos ofrecen esto, y si nos dicen que no a esto, ofrecemos esto, que nos den esto y vamos tirando. No, nada, nada, nada de nada. Porque no puede decir el Ejecutivo que nosotros no hemos acercado propuestas. Porque le decíamos, a ver, no es que queremos salir con los 9 contratos bajo el brazo ahora, decimos, empecemos a hacer el listado, nos sentamos, y si están, nos comprometemos para agosto, y en agosto nos sentamos y hacemos el listado. No, porque no sabían cuántos podían pasar, porque no sabían si iban a tener la plata, nada. O sea, en realidad, lamentablemente, nos fuimos sin nada, y bueno, y los compañeros siguen de media fuerza. Y con la advertencia a nosotros, que no van a acatar ninguna otra reunión ni nada hasta que no tengan y le den lo que están pidiendo. Perfecto, Blanca. Queríamos tener la voz tuya aquí en Kermés para que nos cuentes lo que había pasado. No sé si querés completar con algo, sino gracias. No, que nosotros desde el sindicato, y supongo que los compañeros también, nosotros estamos esperando que nos acerquen una propuesta superadora, porque nosotros estamos en tiempos de pandemia y los compañeros quieren salir a hacer sus tareas. No es, además, nos preocupa más que estén en ese corralón en las condiciones en que está, a que estén trabajando arriba de los camiones. Claro. Pero la verdad, los compañeros decidieron ayer a las 4 de la tarde en la asamblea que no van a levantar las medidas hasta tanto tengan una respuesta que satisfaga lo que están pidiendo. Clarito, Blanca. Muchas gracias. Listo, hasta luego. Gracias a ustedes. Bien, la palabra de Blanca Oyarzún, secretaria gremial de ATE, que está atendiendo ahí el conflicto que volvió a recrudecer. Sí, recordemos que este conflicto viene desde el año pasado ya. No logran destrabarlo, no logran encontrar una solución. Habían tenido medidas de fuerza la semana pasada y ahora se reactivan nuevamente. Se cansaron de las promesas, los trabajadores del corralón de Toay. Paro, no hay recolección.